todo eso tiene mil modos de circulación, acceso a través de las redes sociales. De hecho, hay algunos programas que se dedican a hacer eso. Y bueno, derrocar gobiernos y esas cosas que usualmente hacen con las redes últimamente y difunden a través de WhatsApp, no, mucha noticia falsa. Uh-huh. Las vacunas que hay en circulación son todas buenas, y las vacunas van a ir mejorando. A mí me gusta usar como modelo la historia, y la historia de la humanidad no ha cambiado demasiado. Nosotros pensamos que por tener toda la información, tener un periódico, tener una radio en este momento con un teléfono, estar comunicado, poder ver una película en un teléfono, poder hacer un millón de cosas, ver, está todo allí. Tratamos de extraer y vivir nuestra vida a través de eso. Pero la realidad indica de que la historia prima. Por ejemplo, con respecto a la pandemia, tomamos como modelo la de 1918, la mal llamada gripe española, porque fue en todo el mundo, y las tropas volviendo de la gran guerra, porque no fue la primera guerra, la terrible y gran guerra mundial de 1917, de 14. Uh-huh. Entonces, además ocurrió la Revolución Rusa y esos revoltijos europeos con grandes movilizaciones. Esa epidemia se fue prácticamente evolucionando como está evolucionando esta, con incluso aparición de vacunas. Y esta pandemia no hubiera sucedido si hubiera continuado evolucionando la SARS, o sea, esa neumonía por una variable del coronavirus que estaba sucediendo. La vacuna no se terminó de dar porque se terminó sola la pandemia, la epidemia esa que estaba localizada y no se transformó en pandemia. Eso se transformó en pandemia y va evolucionando. Entonces, las vacunas van gestándose en distintos lugares. Primero hablaron mal de la vacuna rusa, porque la vacuna rusa, o sea, la Rusia pertenece a la Liga con Irán, la China y Corea, pertenece a la Liga de Enemigos en contra del capitalismo ejercido por Inglaterra, algunos países europeos y Estados Unidos, por los cuales se pelean, todos capitalismos que se pelean por el mundo, digamos, distintas variables del capitalismo. Entonces, la vacuna rusa está gestada, para mí es la mejor, puedo decirle los motivos. Está agitada por el Instituto Gamaleya, y el Instituto Gamaleya aporta el 6% del PBI de Rusia, que es un inmenso país que tuve la oportunidad de visitar. Entonces, las vacunas están gestadas a partir de material genético extraído de los virus. Toda la evolución de estos últimos 6 años están allí aplicadas a la tecnología, a la biotecnología que se está desarrollando. Los virus son el virus que este virus que es una zoofilia, digamos, la derivación de los evoluciones de los animales. El anterior fue el del murciélago. Antes de eso hay un virus que es de un resfrío común que se llama adenovirus. Y de ese virus trajo la vacuna rusa, la Sputnik, que tiene muchísimo éxito, y con el cual ya se ha vacunado muchísima gente en la Argentina, y bueno, hay una gran demanda de todo eso, pero todas las vacunas que van a llegar son buenas, y la gente, acá hay una cosa que es real, la gente puede tener la libertad de vacunarse o no. Total. Yo estoy esperando que me llamen para vacunarme, por ser personal de la salud y por tener una edad determinada. Entonces, ahí le pregunto, Miguel, en esto que ha salido, ¿no? Esto del monitor público de vacunación, que se dice que viene muy atrasada Mendoza vacunando, siendo que tiene una gran cantidad de vacunas. ¿Esto es real? ¿Es así? usted que digamos está en el tema, ¿por qué viene atrasado? ¿Por una cuestión de voluntad o una cuestión de medicinal, digamos? Creo que hay una provisión escasa en el mundo, hay una gran demanda. Si nosotros pensamos que somos 7.500 millones de habitantes y recién Anthony Fauci dijo que tenemos que tener vacunada al 80% de la población, es difícil la provisión de todo ese material. O sea, sin duda que algunos países que han comprado mucho más de lo que necesitan, por dudando de la provisión. Uh-huh. Por ejemplo, países con gran poder económico como Inglaterra, como Estados Unidos y como en el caso de Israel, que ha vacunado casi a un 25% de la población, que son como más de 2 millones de habitantes. Sin duda, un país de 8 millones de habitantes, vacunar el 25% de la población significa vacunar a 2 millones de habitantes. Un país como el nuestro, que tiene más de 40 millones de habitantes, vacunar a 1 millón de la población significa vacunar un porcentaje mucho menor. Entonces, si llevamos vacunados cerca de 1 millón de personas, bueno, no es poco. Y sin lugar a dudas que el comercio, la industria farmacéutica, elige a aquellos que le pagan mucho más. Porque hay algunos sitios que le han pagado 4 veces el valor de la vacuna. Yo quiero vacunas, entonces la vacuna vale $40 y yo te pago 200 por cada vacuna. Entonces, porque tiene que ver con el poder económico también, ¿no es cierto? El poder económico y el futuro electoral de algunos países. Claro, claro. Sí. El interés. Esa es la verdad. El interés está puesto en eso, ¿no? No hay que sacar el eje de interés económico atravesado la medicina. Pero la pregunta era mía, por ejemplo, en Mendoza acá el monitor me dice que llegaron 92.000 dosis y solamente se han vacunado 29.000. Digamos, el resto que no se ha vacunado, ¿cuál es el motivo? ¿Es medicinal o es de voluntad política de usted? ¿Usted qué es lo que ve en eso? Creo que desde el principio ha habido una lucha con respecto a la vacuna. Primero, acerca de la duda de la vacuna, y bueno, es maravilloso que en menos de un año se haya fabricado una vacuna, pero hay de nuevo las fake news que funcionan del lado de que es una vacuna que va a producir efectos posteriores. Los efectos se van a ver meses después, ya lo estamos viendo. O sea, ya hay gente que se ha vacunado hace más de 3 o 4 meses, que eso lo dice Anthony Fauci, que es un gran inmunólogo americano, que fue el gran enfrentamiento con Donald Trump. Entonces, lo que pasa es que es la mala información que se está manejando. Entonces, la gente se maneja por mala información, ahí se están peleando en las redes a través de la gente que sigue queriendo tomar lavandina todos los días con un efecto tóxico. Y aparecen también personajes de los medios discutiendo acerca de esto. Claro. La vacuna es lo único que sirve en este momento y lo único que nos va a sacar de esta epidemia, salvo que también la pandemia se vaya sola. Claro. Y va a ir evolucionando la vacuna, ya están hablando de una sola dosis, y siempre digo, cuando hablamos de este tema, hablo de cómo la vacuna contra la polio, que fue otra pandemia que produjo efectos muy fatales, con deformaciones que todavía existen con pacientes que sobreviven a aquellas deformaciones de la polio. Aquella vacuna evolucionó de la forma inyectable, que era la vacuna Salk, por Jonas Salk, y a la Sabin, que se dan unas gotitas en un terrón de azúcar. Y forma parte de la vacunatoria, de la vacunación obligatoria para la comunidad infantil. Esto no es obligatorio, entonces la gente puede decidir, y la gente decide en base a la información que recibe. Claro. Si recibe mala información, va a tomar malas decisiones. Uh-huh. La vacuna está ensayada, está aprobada, y si la gente tiene miedo de que no haya sido ensayada, pues ya está siendo aplicada. Hay millones de habitantes sobre la faz de la Tierra que han recibido la vacuna hace más de 3 o 4 meses. Entonces la fase 3, que sea, es la fase que fuera de los animales, que se hace sobre los seres humanos, esa fase ya se está cumpliendo, incluso se va a empezar a aplicar a los niños, que son una población muy delicada cuando uno hace investigación médica. Y después de eso, obviamente, si pasa de los niños, va a pasar a las embarazadas, que las embarazadas es otro territorio que dentro de la investigación es prácticamente intocable. Yo he trabajado haciendo investigación para la Administración Federal de Droga Americana y para la Administración Europea, y bueno, si una mujer se nos quedaba embarazada en un proceso de investigación, teníamos auditorías que viajaban, volaban y llegaban en el día para ver qué había pasado, dejar un registro y un seguimiento. Pero todo eso ya se está haciendo, se está haciendo la evolución. La vacuna se fabricó en menos de un año, es una hazaña eso de la industria, verdaderamente. Pero la industria también es algo difícil, son negocios, es como la venta de cualquier otra cosa. Entonces, si alguien le paga 5 veces más el importe, si alguien, usted vende tomate y le pagan 5 veces el kilo de tomate, pues usted le va a vender tomate a quien se lo vende a un mayor precio. Totalmente. Miguel. La industria farmacéutica volteó gobiernos. ¿Dónde? Ya, tuvimos el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo con el ilustre Arturo Illia, que tuvo un ministro de salud que decidió ponerle un límite al precio de los medicamentos. O sea, nadie puede vender tal medicamento a tal precio. Eso se ejerce hoy en la Argentina. Todos tomamos medicamentos. Bueno, aquella historia terminó con que voltearon el gobierno de Illia por intentar ponerle un precio límite a los medicamentos, cosa que sucede en la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea uno no puede vender por más de 20 euros un antihistamínico común y silvestre. Entonces le pone un límite, porque si no se pone ese límite, el límite no tiene límite. Claro. Entonces lo venden el precio que ellos quieren, se ponen de acuerdo y lo venden de esa manera. Cuando sucedió en la Argentina, voltearon al gobierno porque dijeron, manejamos la industria farmacéutica. Hay 2 o 3 laboratorios de industria nacional que nos venden medicamentos fabricados en la India. Yo digo hoy que vamos a traer, nos van a comprar una vacuna que está fabricada en la India, pues van a decir, esa vacuna está fabricada en la India, un país pobre, etcétera. Bueno, pero se fabrican, hay vacunas que se han fabricado en la Argentina, se están industrializando en México. Entonces, eso es lo que está pasando. La vacuna, yo me quiero poner la vacuna. Yo Bien. Tengo ganas de ponerme la vacuna porque es efectiva, porque la vacuna sirve y porque hay que tenerle miedo a las noticias falsas. La provisión de la vacuna, sin duda, que está siendo difícil. Viajan los aviones a buscar vacunas. Cuando hubo un momento que la vacuna rusa se empezó a vender a otros países similares al nuestro, de la misma categoría económica, porque existen categorías económicas. Uh-huh. Nosotros somos las colonias, desde el encubrimiento de América hasta ahora, seguimos siendo dependientes de los imperios. Entonces, esos imperios consumen algo muy valioso, pagan por eso y nosotros nos va a quedar lo que sobre por allí, lo que ande dando vuelta. Y bueno, entonces viajan los avioncitos de aerolíneas y traen las vacunas rusas y bueno, y ahora está entrando la vacuna china y bueno, se va armando una provisión, pero no es que exista mala voluntad de los gobiernos, existe una industria detrás que provee material de altísima demanda. Uh-huh. Miguel, le hago una consulta que nos llega acá de oyentes. Si me vacuno, ¿hay que dejarse de cuidar? ¿Hay que seguir con los cuidados? Más allá que sea una dosis, dos dosis, digo, pero hice las 2 dosis, por ejemplo, ¿no? La vacuna como la Sputnik. ¿Tengo que seguir cuidándome? ¿Me puedo volver a contagiar? Esas son las preguntas que nos llegan. Bueno, te voy a doblar la apuesta. Uh-huh. O sea, me gustó. Dejo tu pregunta. Bien. Y le agrego a tu pregunta a un paciente que se infectó y después se puso la vacuna. Ese paciente, todos nos tenemos que seguir cuidando. Vamos a tener que seguir teniendo cuidado. Porque si yo tuve el coronavirus, uh-huh, Después me aplicaron la vacuna porque me corresponde, si soy personal de la salud, por ejemplo, voy a tener que seguir teniendo cuidado porque me puedo infectar de nuevo y ser portador del virus sin síntomas. Entonces, ir a visitar el domingo a la nona, a comerme los ñoquis de la nona y llevarle un coronavirus porque no tuve con la conciencia suficiente o la información suficiente como para saber que tengo que seguir teniendo cautela con respecto a esto. Hay que seguirse cuidando. No sabemos cuánto tiempo vamos a usar el barbijo, pero no es poco tiempo, ¿no? Está vacunado, infectado y eso. Hasta que lleguemos a la inmunidad comunitaria, que será cuando todos haya estado infectado, vacunado el 75% al 80% de la población, dice Anthony Fauci. Estamos hablando de aproximadamente 6.500 millones de vacunas aplicadas. Estamos lejos todavía, Miguel, pero bueno, está bueno saber que digamos eso. Pero vamos acercándonos. Me imagino, bueno, 6.500 millones de dosis multiplicado por los dólares que le van a vender, los laboratorios están fabricando dos motores, me imagino, también eso. Exacto, lo mismo pasó con muchas medicaciones que aparecieron y fueron novedosas. No tenemos que olvidar que Pfizer, que estuvo en la tapa de todos los diarios y que ejerció su poder socioeconómico sobre la Argentina, al no querer hacerse cargo de los eventuales efectos colaterales, hubo una gran pelea con el ministro de Salud de la Nación, y hubo que hacer dos comunicaciones por el ANMAT diciendo que no se hacían cargo, y esa fue la gran pelea con Pfizer. Entonces estuvimos a punto de hacer tambalear ciertas instituciones a través de un laboratorio. Es una de las vacunas, las peores vacunas, digamos, en el sentido de que por la logística que necesita el 75 por grado para bajo cero para su mantenimiento. Y otras no tanto. Otras puede poner en una heladera. Claro, claro. Hay vacunas que son, digamos, mejores que otras, tienen mayor efectividad, como usted decía, ¿no? La vacuna rusa hasta el momento es la mejor. Y hasta ahora la vacuna rusa está fabricada con un virus bastante interesante. La idea es muy buena. Y los otros han tomado directamente el coronavirus. Pero a mí me parece que yo quisiera dejar el mensaje para los que eventualmente estuvieran escuchando y a punto de tomar la decisión, es que todas las vacunas sirven y todas las vacunas son buenas. Lo que existe es la mala información. Dijeron que la vacuna, por ser rusa, era mala. No sé. Rusia también es un país del primer mundo, o sea, vive de un modo que nosotros pensamos que todavía andan con los cosacos haciendo los pogroms persiguiendo a los judíos, y no es así. Es un país, es un nuevo capitalismo, un nuevo modelo de capitalismo. Entonces, es mala info, son esas cosas. Todas las vacunas son buenas. Bien. Nosotros tuvimos la suerte de llegar a la Sputnik fabricada de un virus mucho más atenuado. Hay pacientes que por ser virus atenuado no se la quieren poner. Y bueno, pasa por la decisión de ellos de consultar con su médico. Bien. La vacuna hay que tener la cautela de que puede, aquellos que han tenido reacciones alérgicas, los que han tenido reacciones alérgicas severas, lo deben comunicar, se comunica en el informe cuando uno se inscribe. Al final de la página, cuando uno se inscribe para colocarse la vacuna, uno debe comunicar si ha tenido alguna reacción adversa, alguna reacción alérgica severa. Entonces allí, por eso hay una pequeña demora en la colocación, porque la vacuna se coloca y debe quedarse el paciente un rato allí sentado esperando. Si la vacuna se pudiera colocar y el paciente partir por una puerta, digamos, la logística sería distinta. Acá tiene que esperar aproximadamente entre 20 minutos y 30 minutos tener una infraestructura detrás para tratar una eventual reacción anafiláctica, que no es poco, digamos, eso requiere una internación, ¿no? Claro, claro. Miguel, le agradecemos muchísimo, la verdad, muy claro y muy esencial poder hablar con usted en estos momentos, ¿no? De cómo comenzamos, ¿no? De tanta incertidumbre, traer un poco de claridad y información oficial, digamos, verdadera en toda esta fake news. Miguel, le agradecemos mucho y que tenga buen día. Un abrazo grande, buenos días.